esquemas y moldes. Rompemos nuestros límites. Si alguien dice que no puedes, solo di, URCE. Admisiones 2025. Rompe tus límites. URCE. Excelencia para tu futuro. Se busca recepcionista. Ven y forma parte de nuestro equipo de trabajo. Requisitos: sexo femenino, edad de 20 a 35 años, disponibilidad de horario, buena presentación, experiencia en atención al cliente, conocimiento básico en Word, Excel y manejo de redes sociales. Ofrecemos sueldo semanal, oportunidad de crecimiento. Envíanos tu currículum al 951-392-2478. Sam's Club me da más calidad para mi negocio en esta cuaresma. Salsa inglesa Cross and Blackwell, 980 mililitros a 135 pesos. 8:44. Quédate otro rato. Tómate otra. Ya estamos de regreso en La Caminera. tempted by the look in your We'll be right back. momento de servirte y ponerle hielos. Vamos a una pausa y regresamos con La Caminera en Exa FM. 8:55. Papá, te tengo una buena noticia. Cuéntame, hija, pero cálmate. Decidí estudiar enfermería. Ay, hija, asustas. ¿Y por eso tanto escándalo? Sí, porque apenas estamos a tiempo para aprovechar la última oportunidad con parcialidades congeladas desde 1,560 pesos en la multiversidad. ¿Y qué esperamos? Apúrale. Llama al 951-51-376-79. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH defendemos al pueblo. Pasa ligera esta primavera. En días soleados estrena tu nuevo MG. Conoce nuestra amplia gama de productos con grandes bonificaciones y las mejores promociones. Porque con MG, nada que pensar. Encuéntranos en Avenida Universidad 801A, frente al restaurante El Mayordomo. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Si hay reunión, ve a Oxxo. De jueves a domingo de 1 p.m. a 10 p.m., Jack Daniel's de 473 mililitros, variedad de sabores, 3 por 109 pesos. Además, Cosaco Mora Azul, Tamarindo Spicy o Mango de 600 mililitros, 3 por 80 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 9 de abril. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. En la Cámara de Diputados, aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales. Dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes. Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Organización Radiofónica de Oaxaca te invita a seguir su cuenta oficial de Twitter, @ororadio, y a enterarte de las noticias y eventos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Síguenos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @ororadio. Pasa ligera esta primavera. En días soleados estrena tu nuevo MG. Conoce nuestra amplia gama de productos con grandes bonificaciones y las mejores promociones. Porque con MG, nada que pensar. Encuéntranos en Avenida Universidad 801A, frente al restaurante El Mayordomo. Por hoy ha sido todo. Esto fue La Caminera. Con Tania Rincón, Fran Evia y Fergay. Hasta el próximo lunes. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto Exacto. Gómez Farías, número 113, Colonia Centro, Oaxaca, Oaxaca. Código postal 68000, Oaxaca, Oaxaca. Contraseña. XHNR, XFM. 98.5. Nuestro poder en la música nos pone. En todas partes. En todas partes. ¿Dónde? XFM. 98.5. Una estación de Organización Radiofónica de Oaxaca. El sueño ya se marchitó. Se me olvidó mi buen humor. Hace unas horas murió Dios. La droga no me funcionó. Siento que el ser tuyo me gusta, si me gusta, si me gusta. Te lo paso al costo, no me vaya a morir. El de septiembre a agosto va llegando un nuevo abril. Tengo suerte de habitar la tierra al mismo tiempo que tú estás aquí. He sentido todo lo que me tocó sentir. Extrañé mucho tu boca cuando ya no estaba aquí. Aprendí que aunque el corazón se rompe, nunca deja de latir. De la cajuela una guitarra saqué. Y sin pensarlo una canción te canté. Vivir completo sin temerle a lo que me podría pasar. No me queda duda, lo que más tiene valor es dejar que todo pase sin tener miedo al dolor. Ten cuidado en no gastar la vida atrapada en un aparador. Nada salió planeado como pensé. Buscando remedio. sal del mar. Quise abrir una ventana, dejar al viento entrar. Cayó en un sueño tan profundo, fue difícil despertar. Nada de eso pudo remediar. Y cuando vi la foto en grande, noté. Siempre estuviste acá a mi lado en el tren. Y fuiste tú. FM 98.5. Yo estoy cansado de escribir y no quedar, de solo hablar, romantizar. Dentro de nada nos quedamos sin señal. Empezaste a entrecortar. ¿Cuándo puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver y que nos pillen perreando en los bares? Nunca puede ser, porque así es con él. ¿Dónde puede ser que tu pelo rojo se agarre y al amanecer, cuando a mí se pierdan los modales? Aquí no va a ser, porque así es con él. Ni una vez hicimos nada mejor que hablar de lo que harías si el de la foto fuera yo. Decías que charlabas con Sofía, a mí también me mentías de que andabas con Lucía. Pero la verdad nunca te creí, nunca te creyó. Mentirosa desde cuándo, cuándo, quién sabe cuándo. Lo que sea menos tú. Lo que sea menos tú. No puede ser que nos besemos en la calle, que todos nos puedan ver, que nos pillen perdiendo en los bares. Nunca puede ser que si es un día. No puede ser que un pelo rojo se agarre y al amanecer vuelvan y se pierdan los modales. Aquí no sé que si es un día. Si el de la foto fue en todas partes. Ponte Exa FM 98.5. cuentos tiernos, inventos que inventas tú. Punto 5 914. Si hay reunión, ve a Oxxo. Compra 4 Sky variedad de sabores de 275 mililitros más 10 pesos. Llévate Pringles variedad. Además, de jueves a domingo de 1 p.m. a 10 p.m., Caribe Cooler de 300 mililitros variedad de sabores, 4 por 92 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 9 de abril. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Organización Radiofónica de Oaxaca te invita a seguir su cuenta oficial de Twitter, @ororadio, y a enterarte de las noticias y eventos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Síguenos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @ororadio. 914. Somos pura vitamina. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 98.5. Vuelves loco, ahí te voy, te cumplo tus antojos. 200 ahí te llego en corto sin tanto rollo. Mami, ya estás lista, vámonos pa'l party. Si quieres me prendo uno de Mari. Ojos rojos igual que el Ferrari, ya te la sabí. Tito Poblete, Peli Pelica. En la cuadrada, hijo. Ay, mamá. Me gusta pasar por ti en la cuadrada, interiores rojos, bien polarizada, peli peliqueando, y tú sigues perreando. Papi, sabes que a veces me pongo loca, te escondo las llaves de la troca, cuando siento que traes otra morra, soy belicona. Mami, ya estás lista, vámonos pa'l party. Si quieres me prendo uno de Mari. Ojos rojos igual que el Ferrari, ya te la sabí. Pelico, pero no tanto, mija. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. XAFM 98.5. No puede ser casualidad que el destino te trajo aquí. Hey, yo quiero hacerte sentir como nunca te han hecho, llenar tus expectativas y todos tus deseos, cumplir para el mal de amores. Yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. Las amigas rodeando, ella bailando en el medio. Tienen miedo porque dicen que soy mujer. Yo llego a mi amor para el mal de amores. Yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. Las amigas rodeando, ella bailando en el medio. Tienen miedo porque dicen que soy mujeriego. No tengo culpa de que conmigo se quieran ir. Yo supe que iba a ser la mía desde que la vi. El corazón ahora ningún hombre le quiere abrir. Hoy tiene planes, no le tiren porque va a salir. No sé si te pasa lo mismo que me pasa a mí. El orgullo mata el deseo, pero intercedí. Se puede decir que eres el sueño que perseguí. Estoy en el mismo VIP con varias que le di. No puedes saber, se me gusta que con la amiga se bese. Dice que está soltera de hace meses. Yo quiero ayudarte a mental en todo lo malo que atraviese. Porque lo que nos mata fortalece, tú te desapareces. Pero tu lugar sigue intacto, ni tengo que apuntar su contacto. Me pega la pared para provocar el impacto. Y si yo fuera tu bebé, nunca me retracto. No, pa'l mal de amor, yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. Las amigas rodeando, ella bailando en el medio. Tienen miedo porque dicen que soy mujer. Yo llevo mi amor pa'l mal de amor, yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. Las amigas rodeando, ella bailando en el medio. Tienen miedo porque dicen que soy mujeriego. Puso el amor en stand-by. Siempre que va pa'l club, ella está en el spotlight. No va a llegar a casa hasta que salga el sunlight. Luego desaparece sin decirte goodbye. Ella es exclusiva, bailando en el medio. Me gusta tu dance con la mano arriba. No está pa' nada serio, solo le basta con sentirse viva. Ya hace tiempo, cuéntame, di, que te sueltas y escucha la melody. Pa' tu mal de amores tengo el remedy, tengo el remedy. Contigo quiero ver el sonce, dale mami ponte, tú sabes la pose. Nadie como yo te conoce, yo te bajo el estrés y te subes el dress. Sabes que te quito la sed, soy sur a norte, yo recorro tu piel. Nadie molesta apagarse, tú sabes que tú me llamas porque, bebé. Pa'l mal de amor, yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. Las amigas rodeando, ella bailando en el medio. Tienen miedo porque dicen que soy mujer. Yo llevo mi amor pa'l mal de amor, yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. Las amigas rodeando, ella bailando en el medio. Tienen miedo porque dicen que soy mujer. Yo. Yeah, Mike Towers, baby. Yeah, yeah, yeah. Yo The Root Boy. Ponte Exa FM 98.5. I might never be your knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like. Let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want this. That don't mean that we can't. there in the moment. Cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like, cameras flashing every time we go out. Oh yeah. If you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. Baby, we're perfect. Ponte Exa FM 98.5. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm waiting out front. Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, whatever your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. You, it's all on you. So what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight. Give me bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it. Stop playing, now you know that I'm with it. But you acting shy for. Artistas internacionales. Te los ponemos en todas partes. Ponte. Exa FM 98.5 932. Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete, mira bien tres elementos de seguridad. Folios idénticos. Compara que sean los mismos números. Hilo dinámico. Observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor. El número cambia de color. Folio, hilo y denominación. Hay miradas que valen mil. Banco de México. ¿Deseas lucir espectacular en todo momento? Solo en Legité tienen los mejores servicios en manicure, pedicure, cejas, pestañas, maquillaje, peinado, faciales, masajes, tratamiento para el cabello y despuntes. Nos ubicamos en Sabinos número 909, Colonia Reforma. O llama al 951-392-2478. Síguenos en nuestras redes sociales. Resalta tu belleza solo en Legité. En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos, formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable. Vive feliz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. 933. En las redes. En las redes. En tus oídos. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Si me ves llorando, no es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí. Yo ya sufrí por alguien que solo decía mentiras nomás. Me decía buenos días y tenía que salir para ver si era verdad. Yo ya sufrí de esto, no estoy llorando por eso. Tú ya no me haces falta y mañana se me pasa. Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre, menos tú. Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre, menos tú. Que nunca me diste nada, nada, nada, nada. ¿Cómo te voy a extrañar si nunca diste nada? Ese 100 que tú me dabas parecía más un 20. Yo creo que tú le dabas más amor a la gente que no te quería como te quería. Te echabas en cara y luego te reías. Ay, como yo no hay, busca por ahí. Ya perdí mi tiempo buscando niña donde no hay. Como yo no hay, busca por ahí. Y si me ven mal, los que no se hacen. Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre, menos tú. Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con ves llorando. No es que no sea feliz, tampoco es por amor. A veces uno llora porque sí. Ponte Exa FM 98.5. No hay día que te mire y no lo piense, que lo mejor que me pasó fue haber coincidido en este mundo y entre tanta gente. Contigo yo puedo ser yo. Pero no puedo evitar pensar que cada vez que nos vemos no es un beso más, es uno menos. Por eso no me sueltes esta noche, que ya te extraño aunque sé que estás aquí. Vivo en el futuro, me conoces, te juro con este beso que me regreso si no estás ahí. Querer la vista al mar, si no te puedo ver, solo es agua con sal. Sin ti la Torre Eiffel es un pedazo de metal. Sin ti lo que hace bien solo puede hacer mal. Si me dan a escoger entre la paz mundial, voy a estar contigo un día más. Sé que me meto en problemas, mejor que no hablemos del tema. Y es que no puedo evitar pensar que cada vez que nos vemos un beso más, es uno menos. Por eso no me sueltes esta noche, que ya te extraño aunque sé que estás aquí. Vivo en el futuro, me conoces, te juro con este beso que me regreso si no estás ahí. Es solo sobrevivir, no quiero mirar atrás, ver que algún día fui feliz y te perdí. Por eso no me sueltes esta noche. Partes. Ponte Exa FM 98.5. No sé tú, pero yo te quisiera decir que ese amor no acabó y que tiene remedio desde aquí. Me recuerda de nuevo, somos dos gotas de mar, encontrando su tiempo. pincel el color en mis sueños. Siempre te recordaré como un lienzo en mi piel. ¿Cuántas veces pensé? Ay, cuando el amor es tan fuerte que hasta sientes dolor, no se gana una guerra contra el corazón. Ay, ay, ay, cachito. Cumbia para el corazón. En ese cuarto de hotel nadie sabe qué hicimos. No se puede esconder lo que tú y yo sentimos. Solo se vive una vez, pero es inevitable que cuando llegue a mi casa me sienta culpable. Ojitos negros que me miran, los conozco bien, muy bien. Quédate esta noche que prefiero la vida contigo. Y si por ganar salgo perdiendo, yo me lo busqué, yo me lo busqué. Los Ángeles Azules, Italia. Por tener otra noche conmigo. Tus ojitos negros que me miran, los conozco bien, muy bien. Quédate esta noche que prefiero la vida contigo. Y si por ganar salgo perdiendo, yo me lo busqué, yo me lo busqué. De Iztapalapa para el mundo. Ponte Exa FM 98.5. Imagínate en la playa el lodón, con ninguna tendrás que competir. Repetía todas tus notas de pero ahora mira, te tengo aquí. Y sí, cuando te vuelva, hoy quiero que nos pasemos en el alto. Estemos tú y yo, que andemos en otra y que nada importe. Y sabes que eres mi niña, la vida y frega como tu escote. Nos vamos pa' Cali, bailamos salsa toda la noche. Hay una playa, solo falta tú y yo. Yo soy tu visa por si quieres venir. Tú eres una mezcla de arena con sol, lo más linda que he visto así por ahí. Tú eres una mezcla de arena con sol, sí. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques. Mami, yo tengo un pana que no va a correr el bote. Que conozco a mi madre, su cielo y todos sus colores. Quiero caerte a beso, beso y bailar toda la noche. Como un demente con mi mente la ley. Yo mi Babylon, yo soy tu sonrisa angélica y el de tu que me trae. Y como un demente con mi mente te manifesté. Una Cali baby girl, casi caribeña girl, dorada en su piel. Ay, me aniquila, desde lejos se le ve, para más comodidad. Un par de besos me trae, no es normal lo que me transmite. Verte a los ojos hace que le vi. Y ahí se siente más, se siente. Tu energía, mami, la tiene transparente. Yo, se siente, baby, se siente. Yo te llevo cuando camine el presidente. Y quiero que nos pasemos en el alto. Que estemos tú y yo, que andemos en otra y que nadie importe. Y sabes que eres mi niña, la vida es fresca como tú y conti. Nos vamos pa' Cali, bailamos salsa todas las noches. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques. Mami, yo tengo un pana que no va a cuadrar el bote. Que conozco a mi madre, su cielo y todos sus colores. Quiero caerte a beso, beso y bailar toda la noche. Te vas con Capo, te vas pa' Cali hoy por la noche. O te vas conmigo, o te vas con Dani para los Roques. En todas partes, ponte Exa FM 98.5. Con otro, pero pusieron el disco que era de nosotros. Me miraste a los ojos, te reíste, ya con eso todo me dijiste. Pensaba que me superaste porque no volviste. Al parecer la baby no me olvidó, sí que pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Al parecer la baby no me olvidó, sí que pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Quedaron cosas pendientes, una noche caliente, una cena romántica. Porque me ves diferente delante de la gente, te hace la antipática. Quieres quedar como la buena mami, tú sabes que eso sigue siendo pa' mí. Mirando fotos en la tuya caí, y no te niego cariñito me di. No sé por qué lo intentaste con el siguiente, si para superarme no está preparada. La huella que te dejé sigue permanente, como un tatuaje eso ya no lo borra nada. ¿Será que te hago falta, bebé? Que no te llena con nada, que me olvidaste, juré. Y al parecer la baby no me olvidó, sí que pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó, él dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Alright, alright, alright, alright. Maluma, baby, baby. Más pretty, más dirty. Mamacita, I

Ponte. Ixa FM 98.5. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just why? Ponte Ixa FM 98.5. Decir tu nombre, Julia, para tener. así. ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más? Y sé que te vas para que yo me quede. Lo que quiero escuchar para que nunca te suelte. Me ha gustado tanto que ya hasta me duele decir tu nombre. En todas partes. Ponte. Exa FM 98.5. If you try just a little more times, I would have made you a believer. Would have shown you what it's like. Every single night. In the past, I felt like chains on fire. And I just broke up with my man like you. In the passenger seat, 'cause I'm done. Never ever going down, down, rude boy. Get your foot up on my dash, got all the receipts for my business moving back. A little hot, ready, a little bit of how could you do that? A little bit of talking out your ass, a little bit of look at what you had, but could not hold, and that's on you, baby. Too bad. I'm about to make it hurt as I vroom vroom. Ice cold, how I leave you alone, but please tell your mother I'm a mishap. So. Ponte Exa FM 98.5. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. You ain't ¿Lleno de risas y diversión? Pues prepárate, porque todos los sábados a las 8 de la mañana Lizzy Rocks te trae los juegos más divertidos de la radio, acertijos que pondrán a girar tu ardilla, los mejores invitados y mucha diversión. No te lo pierdas y conviértete en un Lizzy Liver. Lizzy Rocks en Nexa FM. Lizzy Rocks es la receta para sonreír. 10-14. De todas las edades y rincones, quienes enseñan y quienes aprenden, quienes crean arte y quienes impulsan negocios, quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas, activistas y líderes de las calles o en las comunidades. Aquí, todas las voces cuentan. Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad. Para construir el país que queremos. Senado de la República. 66ª legislatura. ¿Deseas lucir espectacular en todo momento? Solo en Legité tienen los mejores servicios en manicure, pedicure, cejas, pestañas, maquillaje, peinado, faciales, masajes, tratamiento para el cabello y despuntes. Nos ubicamos en Sabinos número 909, Colonia Reforma. O llama al 951-392-2478. Síguenos en nuestras redes sociales. Resalta tu belleza solo en Legité. 100 sentencias de la Corte. La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección, promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. La Corte contigo. 10-16. Artistas internacionales. Te los ponemos en todas partes. Ponte. Exa FM 98.5. Qué lindo es mirarte cuando el sol te da en la cara. Tenerte cerca todas las mañanas. Pedirte que te quedes otra vez. Quédate otra vez. tengo que irme. No te vayas todavía. Ya se me hace tarde. Ni siquiera es de día. Hace frío. Traigo abrigo y a mi amigo está en camino. Quédate mejor aquí conmigo. 5 minutos más. No necesito más. Pero algo en ti me da seguridad, tal vez me debí quedar. Te gustó y ahora quieres volver. Me quedó tu sabor, me lo quiero aprender. Te gustó, ya no hay nada que hacer. Yo solo te quiero tener. 5 minutos más. FM 98.5. No sé tú, pero yo te quisiera decir que este amor no acabó y que tiene remedio desde aquí. Recuerda de nuevo, somos dos gotas de mar, encontramos su tiempo. Cuántas veces pensé en borrarte. de Exa FM 98.5. No te quiero perder. Si tú sabes que yo no te dejo de querer. Siempre. Otra vez volvimos a pelear por una estupidez que está de más. Pero es que no puedo dejar de estar contigo porque te quiero de más. Me molesta si me ves con otro. Luego dices que no hay un nosotros. Y ya me cansé de jugar. Ay, solo con mirarme. Perdóname por siempre ser quien te abandona. Me duele que pienses que soy mala persona. Yo tengo lealtad, yo no soy de esos que traicionan. Se marchitó la flor. Y todo por orgullo te pierdo, mi amor. Perdóname, chula, yo acepto mi error. En todas partes. Ponte. Exa FM 98.5. El sueño ya se marchitó. Se me olvidó mi buen humor. Hace unas horas murió Dios. La droga no me funcionó. Yeah. Estamos en todas partes. Ponte XA FM 98.5 1029. Revista del Consumidor Radio. ¿Cuántos platillos típicos de tu localidad conoces? ¿Hay alguna comida que te recuerde el sazón de tu abuelita? La comida tradicional mexicana tiene un alto valor cultural y nutrimental. Hoy, nuestra invitada especial viene de Milpa Alta. Ella es Rubí Chávez y de la mano con la chef Erika Fonseca, nos dirán qué fácil se preparan los ayocotes con carne de cerdo en salsa verde. Además, te diremos por qué no debes firmar ningún documento en blanco. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Revista del Consumidor Radio. Soy la chef Erika Fonseca y hoy en el Platillo Sabio tenemos a una invitada muy especial, así como su receta. Ella es Rubí Chávez. Hola, ¿qué tal? Soy Rubí. Estoy muy contenta de compartirles un platillo de mi localidad, de la alcaldía Milpalta. Y pues este platillo se acostumbra en fiestas para acompañar los tamalitos en alguna fiesta ahí en mi localidad. Oye, ¿y esta otra receta de los ayocotes? ¿Quién te la enseñó? Esa la enseñó mi mamá. Es un platillo de ayocotes con carne de cerdo en salsa verde y es muy rica. Oye, los ayocotes, platícame, ¿qué son los ayocotes para las personas que no todos los conocen? Platícanos qué son. El ayocote es un frijol muy grande. Es un frijolón, así le llaman, ¿no? Frijolón. Como un frijol, pero en grandote, como de centímetro y medio, ¿verdad? Más o menos. Son gorditos. Y este que estamos utilizando fue el moradito. Hay que poner a remojar los frijolitos en la noche. Al día siguiente ya los ponemos a cocer. Para la carne necesitamos agua, cebolla, ajo y sal para ponerla a cocer. Y ya después para la salsa tenemos que poner a cocer nuestro tomate, nuestros chiles verdes y se hierven ya que están hervidos. Eso se licúa con ajo, sal y cebolla y cilantro. Después de eso se fríe la carne y ya tiene un tono doradito. Incorporamos la salsa. Imagínense que están lavando. Si saben lavar a mano, la vamos como que a tallar sobre nuestra mesa con la manteca. Entonces, extendemos con la palma de nuestras manos que quede de grosor como un centímetro, ya sea que formes una especie de círculo o un rectángulo. Ya que está bien extendido, ponemos una capa de frijol. Este puré de frijol, ¿cómo los cocimos? ¿Igual que los ayocotes? Es el mismo proceso, ajo, sal, cebolla, y ya se cose un día antes. Licuar con el mismo caldo del frijol, y ya lo pones en una cacerola para que se vaya secando y ya quede una consistencia. Como si fueran frijoles refritos, más o menos. Y ya empiezas a hacer rollitos, vas cortando líneas. O sea que nada más de una vuelta. Ajá. Ya que dio una vuelta, ahí le cortamos. Y ya ese lo metes en la hojita y ya lo doblas. Lo envuelves. Vuelves como un niñito. Muchísimas gracias, Ruby. Y si ustedes quieren saber la lista de ingredientes, consulten este video en Platillo Sabio en YouTube, en nuestro canal Profeco TV. Te invitamos a ver este y más contenidos en nuestro canal Profeco TV en YouTube. Por ahí de los años 70, era muy popular la frase "papelito habla" y se refiere a la importancia de los comprobantes de compra y de los contratos. También aplica al valor que tiene nuestra firma, pues esta nos compromete a cumplir lo que diga el documento en cuestión. Escuchemos. Mi amor, despierta, dime que no es verdad que firmaste en blanco. ¿Qué, qué? No, por favor, dime que no lo hiciste. Jamás podremos pagar 200,000 de intereses. Oh, no, ¿qué vamos a hacer? Ay, otra de tus pesadillas. Ni en blanco, ni sin saber lo que dice el papel, no he firmado nada. Acuérdate, leímos ese tema en la revista del consumidor. Tranquilo. Ya duérmete. Ah, sí. Gracias, revista del consumidor. ¿Algún proveedor te pidió que firmaras en blanco? Mucho cuidado, porque estás ante una persona engañosa que infringe la Ley Federal de Protección al Consumidor. En las relaciones de compraventa es fundamental que exista un contrato. Por ejemplo, si empeñas alguna prenda, contratas algún servicio o compras un bien inmueble, es importante que leas detenidamente los contratos y acuerdos necesarios para llevar a cabo una transacción, siempre con el fin de proteger tus decisiones. Te invitamos a leer el artículo completo en la revista del consumidor en su edición 573, por un consumo responsable e informado. Revista del consumidor. Radio. Radio. Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto. 10:34. Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes. Estamos en todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. I was in a sheer dress the day that we met. We were both in a rush. We talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text and now the next thing I know I'm like manifest. Oversized, I digress. Got me scrolling life, out of breath. Got me going life. Who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Like, maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good bed. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon a me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. It's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad night. I know it's not a big redundant, but I bet we'd have really good bed. todas partes. Ponte. Exa FM. 98.5. When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, punto 5. Your way and have no fear. partes. Ponte Exa FM 98.5. Y déjame ver lo que ven tus ojos, escucha lo que tu oído sueña, déjame ver tu corazón rojo, mi luna solo contigo se llena. De tu besito yo te muerto, tu gran silueta de sirena, baby con tu musa me engranó, yo bueno te chupé pero eres sincera. Ay, dame todo lo que no se pregunta y todo me dice, todo lo tienes tú. Corazón lo tienes tú. Tu boquita sabe a rosa, borra toda mi cicatriz. I be feeling you. Oh. Ay, nadie besa mejor que tú, y nadie baila mejor que tú. Quitarle su ropa interior, me la compare en nivel superior. La chorita clara y me posa como una modelo de galón. Si la metes solo fuma en papel, un misterio como lo es Anabel. Todas las cosas ella la quiere hacer, manda fotos en la sede joven. Y yo que soy un bellaco, sabe cómo ganarme, donde estoy le llega pa' ver si me escapo. La veo como me mira, me tiene la mira y le mintió al gato. Y yo soy el que la se pasan un buen rato. Yo tengo los truquitos y la pongo a hacer. Ay, nadie besa mejor que tú. Nadie la tiene más que tú. Nadie la tiene más que tú. Nadie la tiene más que tú. Aló, te he extrañado un poco. Qué cool sería volverte a oír. Y la serie no es buena, a la fuerza yo asumo un papel. Que no siento lo que siento, es que te extraño, aunque pienso. Y disculpe, yo otra vez la llamé, solo quería saber de usted. Quiero saber lo que ven tus ojos, escuchar lo que en tu oído suena. Déjame ver tu corazón rojo, mi luna solo contigo se llena. De tu besito yo te manto, tu gran silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. You wanna take you, pero eres sincera. Oh. Ay, nadie besa mejor que tú. Nadie la tiene más que tú. Que tú, que tú. Oh. Ay, nadie besa mejor que tú. Nadie la tiene más que tú. Todas partes. Ponte Exa FM 98.5. prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda. Los que no tienen nombre, el olor de tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you. Ponte Exa FM 98.5. De todo, sino también lo queremos más rápido. ¿Por qué no hacerlo? Descarga la nueva aplicación de XFM y disfruta de tu música favorita, lo más relevante del entretenimiento, podcast, premios exclusivos y la radio en vivo desde cualquier ciudad de la gran cadena EXA. Ingresa a tu App Store o Google Play y búscanos como EXA FM. Descarga nuestra aplicación y sé parte de este mundo naranja lleno de opciones. Evolucionamos y nos expandimos con nuestra nueva aplicación. Por mucho, la mejor app de radio en tu smartphone, en tus aplicaciones. Ponte EXA FM 98.5 1053. México vive un momento histórico. Este primero de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este primero de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Gómez Farías, número 113, Colonia Centro, Oaxaca, Oaxaca. Código postal 68000, Oaxaca, Oaxaca. Contraseña. XHNR, XFM. 98.5. Nuestro poder en la música nos pone. En todas partes. En todas partes. ¿Dónde? XFM 98.5, una estación de Organización Radiofónica de Oaxaca. Pretty face talker, good with his money, close to his mother. You see what started, you got her in now. She'd be like, he's so perfect. I'd be like, oh, for things like nobody got me this nervous. But baby, I've been there. If I can't sleep, it's too shit. So baby, don't get this twisted. I'm not the girl, maybe miss it. And God is yours. It's okay, I'm okay, had him in the first place. It's okay, I'm okay, I'm okay. It's okay, I'm okay, I don't really gotta say. It's okay, you can have them any way. Any way. You can have them any way. Any way. We're such a romantic. You got me like, fuck that. Some monsters on our place. Now I can go near that. She'd be like, he's so perfect. I'd be like, I'm so crazy. Nobody got me this nervous. But baby, I don't know. Fighting us, leave us to shit. So baby, don't get this twisted. I'm not the girl, maybe miss it. And he got me serious. It's okay, I'm okay. Had him in the first place. It's okay, I'm okay, okay. It's okay, I'm okay. I don't really gotta say. It's okay, you can have him anyway. Anyway. You can have him anyway. Anyway. It's okay, I'm okay. Had him in the first place. It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay, I don't really gotta say. It's okay, you can have them anyway. Anyway. You can have them anyway. Anyway. Ponte Exa FM 98.5. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available. At the tone, please record your message. Call me when you break up. I wanna be the first one on your mind when you wake up. I miss the way we stay up. We talk about forever when I'm taking off my makeup. back up. I'm battling the lack of a subject for medication. Tried every obvious replacement. In bars and strangers' beds until my faith was in the basement. Won't you call me when you break up? I feel so out of luck, I'm skipping cracks along the pavement. Look, I'm emotionally bankrupt. We're so meant for each other, I mean, God, when will you wake up? Wake up. You picked up. Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes. You know I'm always here, so don't ever be a stranger. XFM 98.5. Tus antojos a 200, ahí te llego en corto sin tanto rollo. Mami, ya estás lista, vámonos pa'l party. Si quieres me prendo uno de Mari. Ojos rojos igual que el Ferrari, ya te la sabí. Tito, doble P, peli, pelica. En la cuadrada, hijo. Ay, no. Me gusta pasar por ti en la cuadrada, interiores rojos, bien polarizada, peli peliqueando, y tú sigue perreando. Papi, sabes que a veces me pongo loca, te escondo las llaves de la troca, cuando siento que traes otra morra, soy belicona. Mami, ya estás lista, vámonos pa'l party. Si quieres me prendo uno de Mari. Ojos rojos igual que el Ferrari, ya te la sabí. Belico, pero no tanto, mija. En todas partes. Ponte. XFM 98.5. Shut up. Salí para despejarme. Y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada. Como ellos también. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla. Ese plancito nunca falla, ya, ya, ya. Este nena tiene fans y el corazón partido como Sans. Muchos son los que me tiran, pero sepa su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele a verano. ¿Y qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Huele a verano. ¿Y qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo. Huele a verano. Aquí, y eso es para usarlo. Sí, hoy algo me gano aquí. Ay. Se pasa rico soltera. Siempre queremos más. Más tiempo, más experiencias, más contenido, más risas, más interacción. Pero no solo queremos más de todo. Sino también lo queremos más rápido. ¿Y por qué no hacerlo? Descarga la nueva aplicación de XFM y disfruta de tu música favorita. Lo más relevante del entretenimiento, podcast, premios exclusivos y la radio en vivo desde cualquier ciudad de la gran cadena EXA. Ingresa a tu App Store o Google Play y búscanos como XFM. Descarga nuestra aplicación y sé parte de este mundo naranja lleno de opciones. Evolucionamos y nos expandimos con nuestra nueva aplicación. Por mucho, la mejor app de radio en tu smartphone, en tus aplicaciones. Ponte Exa FM 98.5 11.7. Legislar es más que hacer leyes. Es impulsar el futuro de México desde cada rincón del país. El Senado trabaja para quienes tienen su propio negocio y para quienes con su esfuerzo lo hacen crecer. Para quienes construyen nuestras ciudades con sus manos y para quienes las transforman con sus ideas. Y para quienes desde casa, la escuela o el trabajo luchan por un futuro mejor todos los días. Senado de la República, 66ª legislatura. Organización Radiofónica de Oaxaca te invita a seguir su cuenta oficial de Twitter, @ororadio, y a enterarte de las noticias y eventos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Síguenos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @ororadio. 11.8. En las redes. En las redes. En tus oídos. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor,

Ponte Exa FM 98.5. Dile que las cosas no son como antes. Háblale de mí que no somos amantes. Por mensaje ni tampoco en la calle. Ella enfrentada ya, dile por fin la verdad, aunque le duela escuchar que en realidad tú estás con alguien más. Yo estuve en ese lugar y me la hicieron igual. No esperes que sepa por alguien más. Dile que no es una aventura de aquella. Que su corazón no lo espera. Tus promesas ahora son palabras muertas. No hay explicación, no puedes darle amor y al fin merece algo mejor. Pero que no sea por mensaje y ahórrate los detalles. Mira que va a estallar, dile por fin la verdad, aunque le duela escuchar que en realidad tú estás con alguien más. Yo estuve en ese lugar y me lo hicieron igual. No esperes que sepa por alguien más. Dile que no es una aventura de aquellas. Dile que no somos amantes, somos mucho más, somos mucho más. Que no somos amantes, que ya no somos amantes. Dile que no somos amantes, somos mucho más, somos mucho. Dile que no somos amantes, que no, no somos amantes. Dile que no somos amantes, somos mucho más. Ponte Exa FM 98.5. Quise buscarte para contarte, vengo a decirte todo lo que siento. Después de tanto retener, crucé los dedos y rompí el silencio. Hoy solo quiero verte y explicarte por qué no logro estar de pie. No he dejado de amarte y no hay nada que yo pueda hacer. Es que lo siento, cada día yo quise decirte quiero. Hubo veces que fue mi temor escucharte. Cuando sabía que algo no estaba bien. Quise enterrarte para olvidarte. Quise guardarme todo lo que siento. Es el momento de empezar de cero. Pues ahora puedo ver que ha cambiado mi papel tendido ante tus pies. Y aunque no quiera amarte, no hay nada que yo pueda hacer. Es que lo siento. Yo quise decirte quiero. Hubo veces que fue mi temor escucharte. Cuando sabía que algo no estaba bien. Aunque quise seguir y mirar otra parte, hoy vengo a repetir. todas partes. Ponte Exa FM 98.5. FM 98.5 presenta Estudio Exa, el programa donde de una manera irreverente y divertida te vas a enterar de lo más relevante de la semana en cine, música, espectáculos y todo de tus artistas favoritos. Estudio Exa, escúchalo todos los sábados en punto de las 4 de la tarde y domingos en punto del mediodía, solo por Exa FM 98.5. Ponte FM 98.5 1126 Radiosfera. Radiosfera. Radiosfera. Ciencia al aire para tus oídos. Radiosfera. Radiosfera. Es de noche. Te despiertas del sueño por los extraños ruidos en el patio de tu casa. te asomas y encuentras a un pequeño visitante de cola anillada en nuestras calles y techos. ¿Qué hace que el Cacomixle se sienta tan cómodo viviendo entre nosotros? Ágiles y con una mirada cautivadora, los cacomixles, también conocidos como cacos, son los nuevos vecinos de la Ciudad de México. Aunque hace algunos años se veían principalmente en las zonas del sur como Tlalpan, Xochimilco o Coyoacán, hoy se reportan en todas las alcaldías. ¿Pero por qué este animalito nocturno ha decidido acercarse tanto a nosotros? Era medianoche y escuché ruidos en el techo. Subí a revisar y ahí estaba, un pequeño ser con enormes ojos brillantes y una larga cola anillada. Nunca había visto algo así tan de cerca. Expertos del Instituto de Ecología de la UNAM han investigado este fenómeno y creen que varios factores pueden explicar por qué el cacomixle se ha vuelto más visible, especialmente desde la pandemia de 2020. Durante ese tiempo, con menos personas en las calles, estos animales aprovecharon para explorar nuevos territorios, como los espacios urbanos. Además, la contaminación, los cambios en la comida disponible y hasta posibles modificaciones genéticas podrían estar detrás de su adaptación a la vida en la ciudad. Un dato interesante es cómo la comunidad ha ayudado a estudiar a los cacos. Con herramientas de ciencia ciudadana, como la plataforma naturalista y redes sociales, los ciudadanos han registrado más de 700 avistamientos durante la pandemia, en comparación con los 400 que se habían reportado antes. Gracias a esta colaboración, se pudo analizar cómo los cacomixles interactúan con factores como las áreas verdes y la densidad poblacional. Lo sorprendente es que no necesariamente prefieren el sur de la ciudad, que es más boscosa, como se pensaba. Lo que parece importarles más es la presencia de humanos. Sí, a los cacos les gustamos. ¿Pero cómo sobreviven en la ciudad? Son animales generalistas, lo que significa que pueden comer casi cualquier cosa. Se alimentan de frutos e insectos, pero en la ciudad su menú incluye desde comida para mascotas hasta ratas y cucarachas. De hecho, ayudan a controlar estas plagas, lo que los convierte en aliados inesperados de los citadinos. Solían ser animales solitarios, pero ahora se les ha visto en pequeños grupos, compartiendo comida en basureros o incluso socializando más de lo que se creía. La presencia del cacomixle en la Ciudad de México nos invita a reflexionar sobre cómo podemos convivir con la fauna silvestre en un entorno urbano. Este pequeño animal nos recuerda que la ciudad no es solo nuestra, sino también un espacio compartido con otras especies que se adaptan y sobreviven, incluso en condiciones difíciles. Con información de la maestra Claudia Moreno, del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM. Un guión de Leonardo Santiago con información del portal Ciencia UNAM. Les saluda Mónica Genis. Radiósfera. Radiósfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. 11:31. La dosis de música exacta. Te la ponemos en todas partes. Ponte Exa FM 98.5. En otra vida nos casamos y viajamos por el mundo. Nos mudamos casa un pisito en el segundo y mis padres son amigos de los turros. Nuestros hijos te heredaron mi paciencia y tu sonrisa. Caminamos y leemos poesía. Mierda, acá nos fue genial en otra vida. En esta no, no sé por qué no se nos dio. Tal vez un capricho de Dios o el coraje que siempre faltó. Los dos, pero yo aquí te esperaré. Si cambias de opinión, no estaré para volver a estar juntos tú y yo. En otra vida se nos alineó la luna y los planetas. La rutina no pasó a ser un problema. No sé por qué a veces lo sueño y se siente tan real. Que casi empiezo a pensar que el mal sueño existe y esa es nuestra realidad. Pero yo aquí te esperaré. Si cambias de opinión, no estoy de solo me tocó perderte y esperar que de algún modo me recuerdes. Ponte Exa FM 98.5. No sé tú, pero yo te quisiera decir que ese amor acabó y que tiene remedio. Desde aquí la ciudad me recuerda de nuevo. Somos dos gotas de mar encontrando su tiempo.

pero te digo que fue que lo hicieras, fue como lo hiciste, fue que te fueras, fue como te fuiste, pero aún me duele porque te creí. Siento que metiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí, ya te lo advertí. En todas partes, ponte Exa FM 98.5. Y de Ru, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses. Te contaría, pero no me creerías. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo la vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas. Querido yo, tranquilo y deja de tratar de impresionar. Lo que tienes dentro tuyo es suficiente y la luz está tratando de pasar. Y solo puede cuando tú eres transparente. Y gracias porque nunca te rendiste, porque si hoy soy lo que soy es gracias a lo que fuiste. Y no desesperes, que Dios oye tus oraciones. Si tarde, él tendrá sus razones. Sigue por donde vienes. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo la vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas. Partes. Ponte. Exa FM 98.5. I was in a sheer dress the day that we met. We were both in a rush. We talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text and now the next thing I know I'm like. Manifest, that's your oversized. I digress, got me scrolling like out of breath, got me going like. Ooh, who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good back. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. The cute guy with the wide blue eyes and the big bad smile. I know it's not a big redundant, but I bet we'd have really good back. Both of us.